Caixo, caixo, de nuevo por aquí, en estos minutos de radio a los que venimos cada mes a compartir visiones y acciones en torno a esto que llamamos las cosas del comer. Hoy queremos usar estos minutos para compartir una acción que se ha hecho en Euskal Herria y concretamente en Araba. La actividad ha sido una gira ecofeminista que ha consistido en visitar varios pueblos en el medio rural amenazados por proyectos extractivistas. Esta vira se hizo el 25 de octubre y nos juntamos 25 personas, entre mujeres y cuerpos disidentes, que recorrimos el territorio en un bus, además de las personas que nos recibían en cada pueblo. Recorrimos dos pueblos, Aramayo y Labraza, que están amenazados por proyectos de molinos eólicos, y un tercer pueblo, Tuesta, donde hay un invernadero hidropónico calefactado, modelo Almería, para que nos entendamos, de 5 hectáreas, pero con pretensión de crecer hasta 20. Algo muy importante en la visita fue organizarnos para incorporar lo que llamamos la justicia lingüística, es decir, garantizar que todas las personas puedan hablar en su lengua. La mayoría lo hizo en euskera y hubo personas voluntarias que fueron traduciendo a quienes no entendían. La idea de la visita fue conocer los desastres que nos amenazan y sobre todo las resistencias que se están articulando con una mirada ecofeminista que las diferencia mucho de otras que también dicen no, desde una perspectiva más bien fascista y muy alejada de querer cuidar el territorio. Y todo ello se organizó desde un grupo ecofeminista compuesto por personas de toda Euskal Herria, que además de organizar visitas y cuidados, se hicieron un trivial ecofeminista para amenizar los trayectos en el bus y aprender juntas, incorporando una parte de juego. Una de las personas que ha estado en ese grupo organizador es Mirene Beiristain, y a ella le hemos querido preguntar por qué esta vira ecofeminista. Pues la vira ecofeminista, Ecofeministón Vira, surge por una parte de una necesidad general, ¿no? Que es la de seguir visibilizando lo que está ocurriendo en nombre de una transición verde energética, que realmente no es una transición hacia nada, y ni siquiera es una transición verde, porque la energía en sí misma no es un elemento neutro, sino que es un elemento que ha vertebrado el modelo económico, el sistema económico capitalista extractivista, y que en este momento, bueno, pues está en un momento de gran intensificación. Y bueno, en concreto, esta vira ecofeminista es parte de un proceso donde nos estamos articulando personas vinculadas al movimiento agroecológico, al movimiento ecologista y al movimiento feminista. Y bueno, en este caso queríamos sobre todo reforzar la lectura feminista en los territorios por parte de las compañeras que están en esos pueblos donde se quieren establecer estos proyectos, estos macroproyectos, y sobre todo pues, que el movimiento feminista urbano también se acercara a conocer desde las prácticas lo que está ocurriendo. Además, desde conocimiento de las propias prácticas, podemos saber realmente cómo están las personas que están en los pueblos cuando están llegando estos macroproyectos, cómo se están articulando, qué vivencias tienen, y visibilizar de una manera clara cómo estos macroproyectos atraviesan los pueblos, los cuerpos y la vida de las personas que están ahí, ¿verdad? Y una vez sabemos por qué esta vira, la siguiente pregunta sería ¿por qué en Araba? Bueno, el hecho de hacer esta vira ecofeminista en Araba viene del hecho de que ya veníamos encontrándonos en esta articulación que a nivel del movimiento ecofeminista en Euskal Herria se está generando, ya veníamos encontrándonos en Araba en otros momentos. Nuestra idea es hacer otras viras a otras zonas de Euskal Herria, aunque entendemos que no, esta oleada es a nivel local y a nivel global, va a muchas zonas, ¿no? Pero en concreto Araba tiene unas características sociodemográficas y geográficas que la convierten pues, en una zona de sacrificio, ¿no? En Araba más del 70% de los montes son públicos, que han estado gestionados por la población rural durante décadas y son bosques públicos con un gran valor ecológico, pues los robledales, los hayedos, que no hay ya en otros rincones de Euskal Herria, ¿no? Pero además la población en Araba se concentra en tres grandes municipios, que son Gasteiz, Llodio y Amurrio, y más de la mitad de los pueblos de Araba tienen menos de 1.000 habitantes, con lo que genera una concentración de población y una posibilidad para la articulación a nivel de los pueblos pues mucho menor, ¿no? Para hacerle frente, ¿no? a esta oleada, ¿no? Además, geográficamente está ubicada entre Vizcaya y la frontera de Castilla, donde pasa una línea de muy alta tensión, y además está entre Europa y la meseta de España, y que le convierte geográficamente en una zona muy estratégica, ¿no? Para este tipo de proyectos. Además, hay que tener en cuenta que los proyectos que se están poniendo, que se quieren establecer y que se están poniendo en marcha, tienen un nivel de potencia que no obliga a que tengan que tramitarse en España, sino que puedan tramitarse a nivel del gobierno vasco. El hacerlo de esta manera lleva a que la toma de decisiones esté en manos de muchas menos personas y que los procesos sean mucho más rápidos. Entonces, bueno, se hace en una zona y de una manera que la vuelve en un territorio de sacrificio, que se dice, ¿no? Y bueno, y creíamos que bueno, pues que ya que nos estábamos encontrando ahí, pues esta vida feminista, realizarla ahí y organizarla de tal manera, bueno, que nos diera la posibilidad de durante un día poder visitar diferentes pueblos. Y nuestra idea es organizar otras vidas a otras zonas de Euskal Herria, pues más adelante, ¿no? Pues después de escuchar a Mirene, bueno, lo primero es que recasco, Mirene, por compartir. Y lo segundo, invitar a todas las personas que nos estéis escuchando a replicar este tipo de iniciativas, porque realmente, bueno, los espacios que se generan son súper ricos. Es muy importante escucharnos, decir en voz alta lo que nos pasa en un entorno seguro, juntas, juntes. Y hacerlo desde esta perspectiva, ¿no? Ecofeminista, que es la que en este caso nos juntaba a todas, todes, y la que nos permitió hablar de cómo cuidar cuerpo, territorio que habitamos y a pesar de todas las amenazas y todo lo que enfrentamos en nuestro día a día. Así que bueno, hasta aquí este ratito y nada, seguimos sembrando.